industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Mi amigo Alexis ya está en Netflix. La película de Alejandro Fernández Almendras, donde debutó como actor el futbolista, llega al servicio apenas 3 meses después de su estreno en las salas de cine en mayo pasado. El filme de 1 hora y 42 minutos mezcla la historia de un niño que quiere jugar fútbol con la del tocopillano ya consolidado. También participan Daniel Muñoz, Luciano González y Marco Baeza. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.